Hola, soy Tamara Quiroz y me encuentro con la senadora Ludivina Menchaca del Partido Verde Ecologista de México. Senadora Menchaca, respecto a su propuesta sobre el cáncer de próstata para que se realice el antígeno prostático, de ser aprobada, ¿qué más propone el Partido Verde? Bueno, aquí lo importante primero es que como ya hay una declaración de parte del presidente de la República de que se iba a implementar, obviamente mucha gente está esperando, o sea, porque esto ya había sido exhortado desde hace años, luego él ya declara eso, que se iba a instalar el año pasado, en el 2011, en septiembre, y bueno, estamos a marzo y todavía no, y creo que es un tema muy delicado, porque finalmente no nada más es el exhorto a que se haga, que se haga una realidad, que se puedan atender en los centros de salud, sino yo creo que también ahí debemos de seguir pugnando porque haya más información y más publicidad de lo que es el cáncer de próstata en hombres, porque los hombres no todavía no tienen la conciencia o la cultura de hacerse la mastografía y demás, y que los hombres se hagan el examen de próstata. ¿Podríamos hacer lo que comentamos? Yo creo que sí, yo creo que necesitamos no solamente que se vea ahí en los centros de seguro, en los centros de salud, sino que también ahí mismo se les dé la explicación. ¿Me entienden? No es nada más de que porque los hombres, si no les explicas que no es algo agresivo, sino que aparte es importante, que te puede salvar la vida, porque muchas veces, como prevención, porque muchas veces pasa el tiempo y ni siquiera se manifiesta, y cuando menos se dan cuenta, cuando ya se manifiesta, pues ya no les quedan 5 años de vida, o sea, ya no hay para atrás. O sea que podemos concluir que fue como un recordatorio el día de hoy. Así. De que hay una promesa y que todos están esperando que en el centro de salud ya haya esa información. ¿Y ese hecho? Bueno, yo espero que en menos de 2 meses, porque ya el sector salud ya tiene todos los lineamientos, ya nada más falta, digamos, la luz verde del presidente de la República. El presidente. Lo que pasa es que el presidente fue el que, te digo, es el que anteriormente fue el que prometió que el día, en septiembre del 2011, se tenía que ya tendría que estar en todos los centros de salud. Sin embargo, en el sector salud han estado haciendo todos los lineamientos, toda la información, cuánto es lo que cuesta por atender a cada uno de si llegan, ya han avanzado y demás, o cuánto cuesta el tema de la quimioterapia, el tratamiento a seguir. Y a partir de eso, pues solo necesitan que ya les diga el presidente adelante, ¿no? Entonces, por eso es el recordatorio, porque ya pasamos casi 6 meses y todavía no está implementado. Pues, porque todavía falta mucho por hacer, ¿no? Claro. Porque es implementarlo, pero además dar la información correcta y dar placas a los hombres. Cultura. De la cultura. Le agradecemos mucho, senadora. Que lo llevo bien. Gracias.